cerveza y entérate dónde disfrutarla. Cerveza artesanal Mola. Mola. Febrero en la tribu. Ojota con la Ojota. A las 9, los mejores momentos de la mar en coche te salpican los oídos. Desde las 10, un programa de rápida acción que logrará despertarte. A las 12, sándwich de miga, fetas frescas para almorzar. Desde las 13, radiografías, historias del rock de acá. A las 15, sonidos clandestinos, instantes del 2014 que vuelan por las músicas y culturas del mundo. Desde las 19 horas, Buzarda, como un día de verano, sí, como hoy. Lunes a jueves, medianoche, antojo, un antojo diferente cada noche. Y a la 1 de la madrugada, Limbo, radio para escuchar con auriculares. Febrero en la tribu, OJ con la OJ. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Alejo Fernández, detenido en la unidad 19 de Ezeiza. A ver si nos entendemos. Si hablamos de droga, ¿sí? Una persona no puede traer un kilo de cocaína al complejo de Ezeiza. ¿Qué la trae? Sí, se cae. El mismo servicio. Entonces es el que le da luz verde. Esto pasa en la tribu. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Noche de sábado. Noche de amigos. Noche de acá rock. Estás escuchando acá Rock en FM La Tribu y en este caso a Manu Hatton, que lo tenemos en línea. Muy buenas noches, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué andabas haciendo? Bien, me estoy volviendo de un ciclo que armamos con Magdalena Records en el colectivo, así que esta noche bien, súper. Muy bien, ¿estuviste tocando? Sí, en realidad estuvieron tocando unos amigos y fuimos ahí a hacerse el aguante. ¿Cómo estuvo la fecha? Estuvo muy linda, muy cálida ahí en Casa Brandon, en Capital, así que... Nada, muy genial. Buenísimo. Manu, ¿cómo le contaríamos a la gente qué música hacen? Bueno, navega por el pop rock, con canciones de rock, básicamente. ¿Vos cómo estuviste influido cuando eras chico? ¿Cómo? ¿Cómo estuviste influido para hoy hacer esta música? ¿Cuáles eran tus primeros sonidos? Bueno, me gusta mucho el folclore, me gusta mucho el rock inglés de la década del 60. Es de mis bandas favoritas radio, me gusta mucho la música electrónica. En general me gusta la mayoría de las músicas de fuera, internacionales o latinoamericanas. ¿Y has podido un poco nivelar ese folclore que te gusta con la música internacional? Sí, yo creo que sí, hay una fusión que se logró en base también a las herramientas con las que contamos hoy, de tecnología. Y creo que se puede llevar cualquier fusión a cabo. Estuvimos escuchando mucho tus discos y vemos que tienen unas melodías que por momentos son como muy alegres y por otras partes como que caen en un matiz melancólico. ¿Puede ser? Sí, en general siempre construyo a partir de eso. Siempre en general las músicas son alegres con acordes mayores y las melodías son bastante menores. Entonces se genera esa dualidad, ¿no? Entre lo alegre y lo melancólico o lo nostálgico. ¿Hiciste música para pelis también? Sí, en 2013 hice la banda sonora de una película que se llama Congreso, que estuvo en el Festival de Mar del Plata, Festival de España, de Málaga, y le fue bastante bien a la película. Fue un proceso bastante difícil, ya que era mi primera vez con respecto a hacer una cuestión que tenía que ver con ver imágenes y situaciones, pero lo pude llevar a cabo bastante bien. Y de hecho, la banda sonora, hay tres canciones que pude rescatar y pude grabar en discos. Mira qué bueno, ¿cómo llegas a que te oferten para hacer un soundtrack de una película? Supongo que es un poco de suerte, un poco de azar. Yo toco hace bastante, tengo más de 10 años. Claro. Tengo mucho contacto con el cine. Y una vez me lo ofrecieron y dije que sí, sin pensarlo, sin haber visto la película, sin nada. ¿No te habían dado ni guión, nada? No. Me dijeron, che, mirá, sí, de una. Es bastante engorroso igual, fue bastante engorroso para mí. Una situación bastante engorrosa. ¿Y con el producto final quedaste satisfecho? Sí, el producto final quedé satisfecho. Lo que pasa es que también tiene que ver un poco con lo que se trata de contar a través de las imágenes, ¿no? Del cine. Es bastante difícil si las imágenes no cuentan lo que quiere contar o quedan a la mitad de camino de lo que esté sucediendo en esa parte de la película, y después la música, bueno, tiene un poco que apoyar o darle fuerza a lo que está sucediendo en ese momento. Es totalmente fundamental, sí. Sí, eso es fundamental. ¿Te arrepentí de haberlo hecho? No. ¿Te arrepentí? No me arrepiento, pero fue muy trabajoso para mí, realmente. Fue bastante trabajoso. Manu, ¿qué puede encontrar la gente en el disco Paraguay? En Paraguay tiene tres canciones. El EP que acabamos de sacar. Sí, sí. Es una cumbia, una balada muy oscura y una canción de rock. ¿Por qué Paraguay? Sí. ¿Por qué el nombre Paraguay? ¿Manu? ¿Estamos teniendo problemas de comunicación? Sí, porque viene. Hola. Hola, Manu, ¿escuchás ahí? Sí, ahí estoy. Perdón, sí, se había cortado. ¿Qué va en el micro? ¿En el bondi? No, sí, en el 166 que va de Palermo a Rama Mujía. Ah, con razón, está bien. Sí, me estoy yendo a la zona este. Estamos pasando por la cancha de Vélez. Ah, mirá. Te preguntaba, sí. Sí, decime. ¿Por qué el nombre Paraguay para el disco? Bueno, es un lugar que me gusta mucho, me parece uno de los países más lindos de América Latina. Y en general construí como ese vínculo con respecto a las canciones y a lo que viví en el país. El tema de Edo City, ¿tiene una influencia de alguna cumbia paraguaya? No, en realidad no, es más cumbia colombiana, pero Edo City tiene que ver con... hice un viaje en el 2013 donde estuve en Berlín, en Alemania. Ajá. Y la escribimos ahí, habla un poco de eso y un poco de la zona oeste. O sea, es bastante raro si no estuviste en ninguna de las dos canciones, porque hacen menciones a lugares puntuales de los dos lugares, de Berlín y de Aedo. Claro, medio loco escribir el tema en Berlín para Aedo en un disco que se llama Paraguay. Sí. Pero bueno, entró la cumbia. Un chico de mucho mundo. Sí. Sí, ¿por qué las gráficas? ¿De qué es esa imagen que tiene la tapa del CD? Bueno, la tapa del disco es el banco de... uno de los bancos de Londres, pero está como mutada por lo verde. Y lo que elegimos para la tipografía del disco era la misma tipografía que unos cigarrillos que se llaman Virgin Slim. Uh-huh. Que nos parecía que estaba bueno porque le daba esa cosa medio paraguaya, que los paraguayos como medio ciudades, medio hay como gotas medio truchas. Entonces jugamos un poco con eso, como poner una caja así media trucha, media muy popular, digamos. ¿Tenés familiares en Paraguay que has viajado o solamente por turismo? ¿Cómo? ¿Tenés familiares en Paraguay o has ido por turismo? No, fui por turismo, estuve en Misiones y me crucé, digamos. Está muy bien. ¿Por ahí, por el oeste, anda la joven pandilla? Sí, mira, justo ahora estamos con Abu Funes, que tocó. Estamos con Juan Rodríguez, Piro Laino, que también tocó. Y con Fernando Duarte, que es el guitarrista de la pandilla, y estamos volviendo los cuatro, nos vamos a una fiesta muy negra. Dicen que es muy negra la fiesta. Y vamos a beber mucho ahí. Está muy bien, me parece algo impresionante para un sábado como hoy. Sí. Manu, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros. Y te queremos preguntar si vas a estar tocando en estos días. Sí, hago una fecha ahora, el 28 de febrero en Niceto, a las 21 horas, con una banda que se llama Dulce. En Niceto, al lado de Humboldt, de la vueltita. Sos de tocar bastante en Niceto, ¿no? ¿Cómo? Que has tocado bastante en Niceto, ¿puede ser? Sí, es la tercera vez. Por suerte, es un lugar y nos fue bastante bien ya la tercera vez, así que esperemos que este sábado que viene nos reventemos, por lo menos. Manu, te hago una última pregunta. Dale, ¿Presentaste el disco en Madrid, Valencia, Berlín y Londres? Sí, en el 2013 hice una gira por esos países. ¿Y cómo fue eso? Sí, es una situación muy linda. Ya la de viajar es una situación muy linda. De poder llevar la música a otros países con tu lengua es una situación mucho más linda todavía. Es muy raro estar tocando en otros lugares donde no hablan lengua y vos estás tocando para ellos, y la música latinoamericana en general en los países europeos es muy bien recibida. Es muy bien recibida. Un poquito de calor, ¿no? Sí, muy zarpada. Hay diferentes artistas latinoamericanos que se nuclean en ciudades europeas y tienen una trayectoria increíble allá, y por ahí acá no son tan conocidos. Sí, bueno, vos sabés que yo cuando estuve en esos países hay muchos latinoamericanos, hay muchos españoles en todo el mundo, y hay como grupos, ¿no? Porque son una gran familia de latinoamericanos que se juntan a hacer tal cosa. ¿Pudiste ser parte? ¿Pudiste testificar eso? ¿Vivenciarlo? Sí, pude presentar eso. Incluso vi un partido de Argentina en un lugar latinoamericano donde había argentinos. Qué bueno. Sí, fue muy increíble, muy increíble. Hacía mucho frío, en Berlín hace mucho frío. Pero nunca sentimos frío así. Me imagino, acostumbrado a la calidez de acá. Sí. Manu, te agradecemos muchísimo. Te dejamos que sigas viajando ahí con los muchachos del oeste. Dale, gracias, chicos, por llamarme, ustedes. Sí, te pedimos por último un saludo para Acá Rock. Bueno, les mando un saludo a Acá Rock. Que tengan unas buenas noches. Buenísimo, muchas gracias, Manu. Chao, un abrazo grande. Pasaba Manu Hatton, que venía viajando en un colectivo. Se escuchaba ahí de fondo un par de ruidos, un poquito de bullicio. Muy buena onda. La verdad me interesó muchísimo y me gustaría algún día una entrevista un poco más tranquilo, ¿no? En un estudio, sentados. Sin frenadas de bondis. Me pareció una persona increíble para charlar, porque se nota que tiene mucha vivencia, muy joven y que tiene muchísimo futuro. Escuchamos a Edo City de Manu Hatton. Yo te vi tomando cervecita en un expetín. Tus ojos se fundieron en mis piernas. El sol caía en Berlín. Sin vacilar, yo te invité a ver lo que queda del muro que decoraba la Gaona Vieja en la frontera con la Juanme Justo. Ay, Matilde, esto no es Guadalajara, esto es Aedo. Atrapaba el viento y se fundía en el perfume de un doner pasajero. Violaste los derechos de la noche, no tenías un centavo. Los pibes te hicimos la segunda y remando en dulce de leche nos quedamos. callejero, que el post-damer, que el banchero, que los pibes, que las pibas, que el fernet en la cocina, que la historia, que la guerra, que el amor en primavera, que el aguante en una plaza, que nunca sabes qué pasa, que el tiempo es relativo en el ciber con amigos, que mi amor es prisionero de tus juegos embusteros, llave de mi pasión está tristemente perdida, vos sos la famosa dueña de la gran cerrajería, que a ver sola por las noches, que practica el derroche, que mírame, que mírate, que tomemos unos mates, el cielo del mundo urbano, nos trate como su hermano, que tus ojos me recuerden mientras en el oscurece. Ay, madre, esto no es Guadalajara, esto es Aedo City. Ay, madre, esto no es Guadalajara, esto es Aedo City. La previa de tu noche es Acá Rock. Escuchando Carajo, banda que también actúa en el Cosquín Rock y también tenemos la nota. Así es una banda con 15 años casi de trayectoria que tiene temazos como el que estábamos escuchando y hoy vamos a darles una de las mejores notas que pudo conseguir Hernán para nosotros y para ustedes. Estuvo trabajando muchísimo. La banda se forma cuando Marcelo Corbalán y Andrés Vilanova, que estaban en Animal, forman un trío junto a Hernán Langer en guitarra y coros. Ahí se arma Carajo, es impresionante la polenta que tiene, un power trio. A mí me gustan mucho los power tríos y en general han resultado en el rock nacional. Es una banda que se va un poquito por lo que es el punk, el metal y el punk metal. Claro, el recontra punk metal. recontra heavy. Estuvieron junto a Orcas y Alma Fuerte, fueron las bandas que representaron a este género ahí en el escenario del Cosquín. Un ratito antes de subir también, Hernán los interceptó y les hizo esta nota. En el Cosquín Rock, Carajo, bueno, gracias por atendernos. Sabemos que ya está listo para entrar a escena, así que bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, de nada. Contanos un poco, bueno, cómo se viene preparando para este nuevo show en el Cosquín Rock. Bueno, bien, ahí con muchas ganas, ¿no?, de reencontrarnos acá con el público en Cosquín y seguramente la oportunidad de que mucha gente escuche la banda por primera vez. Creo que eso también es algo interesante, ¿no?, que se da siempre acá todos los años. Ajá, tuvimos un poco de miedo porque viste lo que pasó en estos días con la lluvia, pero bueno, por suerte hoy está todo con normalidad y estamos listos para tocar, ¿no? Bueno. Estamos, dijo el moquito. Sí, bueno, estamos listos. Por suerte, para equilibrar un poco ahí con la historia de los Cosquines, se abrió un poco el cielo y bueno, arranca el Cosquín hoy. Ajá. Así que bueno, vamos. Hoy estábamos hablando y nos contabas que están planeando, dentro de toda la gira, también un nuevo material. Contame un poquito de eso. Pues sí, estamos ahí empezando a componer, un poco más que nada mentalmente, porque todavía en la práctica y en los hechos no lo hicimos, pero la idea es componer durante todo un año y preparar canciones como para el 2016. Ya estar grabando y obviamente presentando y todo lo que tiene que ver con un disco nuevo, pero bueno, ahí queda bastante frente a frente, que bueno, que por suerte ahí nos dio un 2014 muy intenso. Y bueno, nada, vamos a hacer un par de videos más, vamos a presentar, vamos a despedirlo, sale una aplicación, una película, carajoweb.com. Ahí vamos. Va. Con respecto a los videos, cuando hay que hacer un video, normalmente los músicos, un poco reticente el tema del cine y lo que hay que hacer. ¿Vos cómo te sentís con eso? No, a nosotros nos gusta mucho, hemos hecho muchos videos en nuestra carrera y es una herramienta muy importante que nos ha abierto muchas puertas y ha logrado de alguna manera también entrar a las casas, ¿no? Para poder mostrar nuestra música. Y hoy en día, ¿no? Con qué sé yo, tanta tablet, computadora, celular, todo, ¿no? Creo que la imagen es muy importante y es una manera que tenemos también de sumar, ¿no? Como una parte artística que le hace bien a la banda y, como te decía antes, que siempre ha sido muy bien recibida también por los fans. Está muy bueno. Yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Sabemos que tienen que ir a tocar, como les decía. Les puedo pedir un saludo para acá Rock de FM La Tribu. Cómo no, Carrock, un aguante acá a la gente de Carajo, está siempre. Escuchando Carajo, buenísimo que nos dieron de la nota. Hay que agradecer a todas las bandas que siempre antes de subir, por ahí es un poco engorroso que caiga un periodista a hacerte una nota. Si bien las bandas necesitan difusión, por ahí a veces queremos conseguir una nota o las palabras o el testimonio y se torna un poco tedioso. Tedioso para sí. Ellos que están con el nerviosismo. Que sí, está completamente justificado porque estás a punto de subir para tocar, sí, para 50.000 personas. Tiene que subirse personas al festival más importante de rock del país, con muchísimas personas expectándote ahí, gente que te fue a ver a vos y gente que no te fue a ver a vos. Eso es lo que por ahí y más. Y también tenés que gustar. Y también tenés que gustar, claro que sí. Carajo en su discografía tiene el primer disco homónimo, Carajo, Carajografía, Atrapasueños, Electroroto Acustizado, Inmundo, El Mar de las Almas. Reeditaron Carajo más Carografía y Frente a Frente en el 2013, y ahí estaban trabajando en nuevas cosas como una aplicación y hasta una película. Sí, así es. Una banda que tiene muchísima trayectoria. Como dijimos hoy, tiene ya 14 años. En realidad tiene 15, pero el primer año estuvieron medios dubitativos en cuanto a qué iban a hacer, hasta que formaron el nombre y se pusieron en campaña para darle difusión a la banda. Acordate que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. También podés entrar a nuestra página, que es acarockokblogspot.com. Y si no, podés hablarnos o escribirnos, mejor dicho, al Twitter o al Facebook. El Twitter es @rockdeacaok y el Facebook es rockdeacamundial. Rock de Acá es la página, ya la vamos a cambiar. Téngannos paciencia, que creemos que en muy poquito tiempo ya vamos a actualizar todas las redes y la página para que puedan entrar, escuchar los programas, porque, por ejemplo, por ahí un programa es un horario incómodo, pero si te gusta escucharlo, lo puedes escuchar otro día grabado, y queremos también facilitar esa oportunidad de que la gente lo pueda escuchar al programa otro día en cualquier horario desde una página web. Lo que sucede es que este trámite que hay que hacer para cambiar los nombres es como tener un documento nuevo en el año 95. Claro, más o menos. Sí, sí. Quédense ahí porque ya se viene Babasónicos, que dio una conferencia de prensa muy buena. Hablaron temas muy interesantes. Casi nunca da notas los Babasónicos y en este caso lo hicieron.

Tenemos una nota increíble que hizo Hernancito en el Cojín Rock, pero antes le vamos a hablar un poquito de la banda. Es claro que la mayoría de los oyentes la conoce, por lo menos algún tema ya saben de ellos, porque desde la década del 90 que están sonando. Así que, y además tienen muchos temas pegadizos, muchos temas que han estado en los boliches. Bueno, este es uno de los temas que se canta en una previa, por ejemplo. ¿No? Sí, puede ser. Babasónicos nace ahí a principios de los 90, donde venía un rock que venía de la mano de Charly García, que ya había arrancado mucho antes, pero un Fito Páez que estaba empezando a hacer furor, Mucho Amor Después del Amor. Y aparece Babasónicos en conjunto a, no sé, Juana la Loca o el otro yo, Los Peligrosos Gorriones, incluso de allá de La Plata. No es que querramos hablar mucho de La Plata. Y vinieron como una nueva camada, como un nuevo rock que recién se empezó a hacer masivo, digamos, un par de años después. Babasónicos, pensé que viene de los 90 y salta a partir del 2000, por ahí, 98, 2000 fue como la época donde hubo una explosión muy grande. Es lo que decía hoy Claudio Cuartero, que fue como una época de crisis y las discográficas se disiparon un poco y empezaron a parar un poquito más la oreja y abrir un poquito más el juego. Ahí sale Jessico, que es un disco emblemático de esta banda. Así es. Recordemos también que Babasónicos fue telonera de una banda irlandesa, increíble, que todos conocerán, que tocó también en el Estadio River y también en La Plata, que es U2, ¿no? Así que también una experiencia. Hoy tenemos dos bandas que han sido teloneras y que una ya está en lo alto de la cúspide, ¿no? Y la otra va a eso, ya está casi llegando, que es Circe. Sí, Circe, ahí con Metallica estuvo muy, pero muy bien. Es todo un juego eso de hacer telonero a veces, ¿eh? Me acuerdo de la última gran importante banda que ha venido a la Argentina, muy conocida, la de Foo Fighter, no lo quería decir, pero al final lo voy a decir. Había muchísimos problemas para elegir la banda telonera, porque los señores productores, esta gente, no quería pagarle derechos a los músicos. Es decir, la banda telonera tocaba gratis y no cobraba por tocar sus derechos correspondientes. Debían renunciar. Ese era el trato que le ofrecían. Y obviamente no quería tocar nadie. Tuvimos la oportunidad de hablar con Catupecu, por ejemplo, con Carajo. Y claro, era un sueño tocar de telonero de Foo Fighters. Pero a la vez era regalar tu trabajo, estaba en una contradicción increíble. Bueno, en La Plata pasó el caso de que cuando fue a tocar Calle 13 para uno de los festivales del aniversario, ¿no?, de la ciudad, el día en que llegó la banda, el mismo día se le notificó a todos los chicos que iban a ser teloneros, bandas soportes, porque obviamente iban a tocar desde la mañana, mediodía, hasta las 5 o 6 de la tarde que aparecía la banda. Un montón de grupos platenses o de Ensenada, Berizo, de la zona. Y a último momento se les avisó que no iban a tocar junto con Calle 13, como telonero de Calle 13, y los desplazaron hasta lo que era el Meridiano Quinto, ahí en la vieja estación, por esas zonas. Lo hicieron periférico, digamos. No, pero terrible, porque aparte los pibes tenían una ilusión de aquellas que iban a ser teloneros de Calle 13 y un montón de cosas, y por una disposición. Además, el evento, una banda se quiere hacer conocida siempre, y tocar de telonero en una banda importante es un empujón alucinante. En este caso estamos hablando de Babasónicos, que tocó en el Cosquín Rock, es un show impecable, y está en el contexto de lanzar un vinilo que se... Es Muñeco de Haití se llama, y es una edición especial. Está pensada más allá de un juego de retroinnovación, ¿no? Muchas bandas ahora están volviendo a grabar en vinilo y entran en esta jugada del nostalgioso o del coleccionista, ¿no? Muchas bandas lo vienen haciendo. Y además lo que hizo Babasónicos es regalársela a varios DJs, porque el DJ pincha discos. La verdad es que es muy buena estrategia. Es muy inteligente. Muy inteligente, y es una banda que te hace mover el esqueleto. Si en algún momento dudaste de ir a un recital de Babasónicos, yo te lo aconsejo, andá. Porque, mira, yo era la persona más prejuiciosa del mundo con esta banda. Fui sin conocerlos, me pareció una banda medio careta. Dije, con asquito iba. Y después llegué y la verdad, ellos hacen un show, es increíble. En ningún momento se quedan estáticos, ¿no? Además, está decir que se mueven para todos lados, todos los integrantes de la banda, y acompañan con luces, con un montón de cosas. Bueno, el cantante Adrián se cambia. Un buen se frontman, digamos. ¿Cómo? Un buen frontman. Sí, se cambia, tiene una capa al principio, adorna el micrófono, o sea, tenés 10.000 cosas para tiene mirar. Una buena puesta en escena. Más allá de, encima, todo lo que los motiva su público ya, ya adquirido en estos años, ¿no? Claro. Que se, yo pensé que no era, que era una banda donde no había pogo directamente. Dije, oh, acá van a estar todos sentaditos, tomando un champucito, y nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Claramente estaba muy equivocada. En Cosquín Rock este año dieron una conferencia de prensa. Son un poco reacios a veces a dar notas. Y en este caso hicieron una conferencia de prensa y extrajimos algunos minutitos de esta nota, los que nos pareció desde nuestra óptica para rescatar y querer compartir con ustedes. En este caso hablan de la tecnología y el avance del tiempo, ¿no? Cómo va avanzando todos los formatos y los soportes. Escuchamos esta primera parte de la conferencia de prensa de Babasónicos. Es imposible detener el avance que tiene la tecnología y el uso que se le da. Entonces, la, lo que conocíamos como industria tradicional, que fue donde nosotros empezamos, ya no tiene el peso determinante, ni siquiera la forma de esa de escuchar músicas emblocadas por discos. Estamos viviendo hace años la pérdida del formato físico, pero tiene que ver no solo con la tecnología, con la distribución mundial de lo, cómo llevar objetos cuesta petróleo de lado a lado, no se puede más. Entonces, bueno, va a haber siempre circulante de disco físico, va a haber gente que vuelva al vinilo, va a haber varias formas de recluirse dentro de muchos formatos, pero la música va a existir a una disponibilidad gratis en ese éter hasta que se desconecte el gran server de todo, va a existir. Lo que pasa es que lo que te parece que ahora va a existir toda la vida, quizás en 10, 15 años eso es re antiguo. Mirá, a mí el CD me pareció el sumum cuando llegó, y mirá lo antiguo que parece ahora. Thank you. escuchando La Lanza de Babasónicos. Interesante lo que decía acerca de los formatos y el soporte físico, que hoy ya no compras el disco, sino que directamente lo bajás de internet, abonás de alguna forma con una tarjeta o algo y bajás el tema y lo escuchás. O en algunos casos es distribución gratuita. Muchas bandas independientes lo que hacen es poner en su página un link de descarga gratuito. Y así se aseguran de que es una forma, podríamos decir, más democrática de tener música. El otro día vimos un debate en un programa de rock también, que estaba Joaquín Levington y estaba Twitty González también. Y se debatía justamente esto, ¿no? Si la música tenía que ser gratis o se tenía que cobrar un canon, sí, un canon, ¿no? Para... el programa en estéreo que conduce Bobby Flores, muy buen programa, recomendable. Sí, y discutían eso, y sobre todo porque la música, digamos, es un bien de la humanidad. La música es un arte y es para todos. Esa era la postura de Joaquín Levington como músico, ¿no? Que la música, decía, está en el aire, que es para disfrutarla y para por ahí enriquecer al otro de cultura, tradición y del arte que uno le quiere manifestar. Sí, sin duda es un patrimonio de todos los pueblos y marca la identidad de un conjunto de personas, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Y el Twitty como trabajador, claro, veía sin embargo, todo el costo económico. Detrás de ese arte hay un esfuerzo puesto. Hay gente que ha estudiado, hay gente que trabaja, que va y toca. Que si bien es lo que hablábamos la semana pasada con la banda Agosto, que uno va y toca y lo disfruta, pero a su vez es un trabajo. Tiene un costo todo eso. Hay una dignificación que hay que pagar o hay que tener cierta retribución. Sí, y si no, también es un gasto que se le genera a la banda día a día, que en un momento se le hace imposible, por más gratificante que sea, poder continuar, ¿no? Porque convengamos que los instrumentos, el flete, las luces, el sonido, todo tiene un costo. Sí, es la discusión de siempre, además de por qué hay algunos que ganan millones y otros que siguen gastando todo lo que ganan en un flete, ¿no? Vamos a compartir la segunda parte y última parte. Ya se nos está terminando el programa, lamentablemente. Y siguen hablando aquí del vinilo. Hablan de dónde se han fabricado. Remontan un poco en el tiempo a quiénes eran los que hacían las copias acá en Argentina, una empresa muy conocida. Y sobre esto que decimos de bajar la música de internet, de la gratuidad de la música. Escuchamos Babasónicos en la conferencia de prensa de Cosquín Rock. No, ¿dónde se fabrica? Este se fabricó en Estados Unidos, un pedazo, otro pedazo acá en Argentina. Las tapas acá, pero hay otra edición muy pequeña porque es una edición numerada. Después la música la va a... Es decir, solo creemos que los que compran ya compran audio real. Entonces que los coleccionistas... Yo sigo comprando mucha música. Casi todos nosotros. Siempre va a haber un sector de personas que les gusta más que la música tener. Aunque las puedan escuchar en el computador, les gusta tenerla. O le gusta el sonido que... No, bueno, hay cualidades de audio. Claro, que tiene una calidad de audio mejor o que es transportable y que es más romántica también, ¿viste? Que el disco tiene, es lindo, lo ves, lo tocas. Es una relación personal. Lo tocas. Aunque hay chicos jóvenes que todavía no conocen el vinilo y tienen 12 o 13 años, vas a ver que si son muy clavados de la música van a terminar los 18 teniéndolo. Y así, después, bueno, ese gran océano que forma toda la música grabada, lo que empieza a ser el vinilo es un recorte, no todo está en vinilo. Entonces, bueno, vos podés escuchar alguna de las grandes bandas y a otras, las muy pocas arriesgadas a que hagan vinilos. Este año nosotros estamos tratando de que salgan los 5 primeros discos nuestros en vinilo también. Ya tenemos está todo en proceso, está en proceso. Masterizado, todo hecho, dividido a los lados, porque la mayoría son dobles. Imagínate que cuando nosotros lo hicimos para hacer en CD, entonces eran más largos. No, van a salir de a uno porque son todos dobles, la mayoría, no sé si todos. Y eso se hacen en Yugoslavia, Eslovaquia, algo así. Pero se está tratando de hacer una prensa de vinilos acá. La última que había era muy fea, era muy mala. La tenía CBS y todos tenían que esperar turno. Si las compañías discográficas, esto era suponete en el 90, 89, querían sacar un disco, tenían que pedirle turno a que CBS se lo haga, aunque sea de otra compañía. Era monopólico también. Y bueno, para eso está ese formato y los demás lo pueden escuchar gratis en todos lados. Así que no. Estamos llegando a un estado bastante de acceso popular de la música, pero es capcioso, porque el acceso popular es si pagás el cable, el internet, ¿no? Es capcioso la idea de la popularidad. la tiene cualquiera, la lleva cualquiera en cualquier lado, pero que si no tenés plata para pagar la luz, no tenés... Pero seguís trabajando para otro. Sí. Te cambia el que te lleva la, el que te lo monetiza, te va a cambiar. De desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Acá Rock. Acá Rock. El lugar de encuentro de la tribu rockera. Escuchando al maestro Luis Alberto Spinetta de fondo. Bueno, pasaron las notas de Babasónicos. Muy interesante lo que decía acerca de la prensa que hace los vinilos en Argentina. Se está trabajando para que haya una nueva empresa que lo fabrique. Y bueno, el monopolio que tenía CBS. Llegó el amigo Pablo Pérez, un gustazo tenerlo aquí. No quiso compartir el micrófono, no, pero está haciendo el aguante. Yo sé que próximamente lo va a compartir. Es un genial locutor y muy recomendable. Y más que nada, acá en la tribu, o sea, te van a ofrecer un espacio seguro o te vas a tener que acercar, Pablo, porque es ideal para un espacio así, Pablo. Se acaba de recibir, pero te digo que parece que tuviera años de trayectoria. Sí, un profesionalismo increíble. Nos restan 5 minutos solamente para las 2 de la mañana, ahora en que terminamos este Acá Rock, como todos los sábados. Les comento que para la semana que viene vamos a tener una banda que no te va a gustar. ¿No me va a gustar? No te va a gustar la banda que vamos a tener para la semana que viene. Se está trabajando todavía, pero posiblemente tengamos el testimonio en primera persona de una muy importante banda que va a ser un show muy grosso. Miremos. Sí, sí. Cada vez me sorprenden día a día ustedes. Bueno, viste, el amigo Hernández Lotnik hoy no ha podido venir, pero le mandamos un gran abrazo y lo esperamos a ver si viene porque... Que deje la caravana. No le están conociendo la voz acá en la tribu y bueno, sería importante que venga cada tanto. Iba a decir que igual lo queremos, más allá de que sea fiestero o nada. Hablamos de que, diciéndolo en serio, no, pues si no vamos a hacerlo quedar mal en público. Él tiene una personalidad tan intachable. Él estuvo trabajando hoy. Siempre que trabaja para la radio en pos de dar un mejor programa con mayor calidad y mejores notas, ¿no? Así que un abrazo grande para Ernie. Y también posiblemente tengamos la semana que viene una... entrevista con mucha pereza que le hicimos a Leiva esta semana que pasó y seguramente la va a presentar Hernán la semana que viene. Así que ese es un adelanto de lo que se viene el próximo sábado a la medianoche. Es decir, la trasnoche del sábado, madrugada del domingo. Sí, es para que hagan la previa con nosotros. Para que hagan la previa con nosotros, exactamente. Nos despedimos con un rock and roll del maestro Papo. Nos encontramos el próximo... domingo, 0 horas tras noche del sábado. Un abrazo grande para todos y que sea rock. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella, yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor no vamos a un hotel, allí la pasaremos bien, lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. ¿Qué pasa en la tribu? En la tribu pasa muchas cosas. Buena onda, familia, amigos. Pasa carnaval. Es una radio comunitaria, tiene un servicio hacia la comunidad. Hacen hincapié más que nada en seguirla peleando, seguirla luchando. Boludo, ¿no? Me agarraste en seco. La tribu encendida. Espacio publicitario. ¡Tum! Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro, 668. Impresioneselzócalo.com.ar.